Cercano. Si bien no tenemos retorno, pero sí se está transmitiendo. Hola, hola, hola, hola, hola. ¿Se escucha? 1, 2, 3. Perfecto. Tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este nuestro primer foro de debate denominado Que lluevan las propuestas. En esta ocasión tenemos como invitada a las candidatas de la circunscripción 48. Quiero presentar también a Cristian Céspedes, él es el coordinador del proyecto Nuevas Ideas, quien en esta ocasión será el moderador. Muchas gracias, Laura. Tengan ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos al Centro Cultural San Isidro. Estamos en una actividad, el evento se llama Que lluevan las propuestas y esperemos que eso es lo que suceda esta tarde. Está el Centro Cultural Pablo Sejas, que va a ser una de las personas que va a comentar en este evento las propuestas de nuestros candidatos. Así también le doy la bienvenida a José Luis Tiquizara, él es cientista político, a Gabriel René Moreno, que también va a ayudarnos con el análisis, ¿no? Primeramente saludar a la señora Fanny Núñez, candidata de Unidad Demócrata, que está presente. Señora Fanny, por favor, exprese el saludo. Bien, gracias al Centro Cultural San Isidro, gracias por invitarnos a Unidad Demócrata a través de su representación. En mi persona, la ingeniera Fanny Núñez, de profesión ingeniera comercial, edad 37 años y vivo en el Distrito 8, Plan 3000. Muy bien. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Le agradezco al Centro Cultural San Isidro por la invitación, al partido PDC y a mi persona. Mi nombre es Carla Graciela Urdininea Rodríguez, tengo 21 años, soy estudiante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y vivo en el barrio San Juan, soy de aquí, de la zona, y voy a trabajar por mis vecinos. Muchas gracias, Carla. De la misma forma, estamos complacidos de presentar a la candidata por Bueno, primeramente, muy buenas tardes. Mi nombre es Marlene Huanca Roca, tengo 30 años, vivo en el barrio Simón Bolívar, calle 5, casa número 20. Soy viviente de la zona, hace 30 años prácticamente nací de aquí y me postulo para candidata de la C48, viendo las necesidades de nuestra zona y porque soy una viviente de esta zona también. Que hemos realizado, también se le ha extendido al candidato Sabelio Estrada del partido del Movimiento al Socialismo, el mismo se ha excusado indicando que tenía otras actividades. De la misma forma hemos extendido la invitación a Araceli Ramírez, candidata del Partido Verde Bolivia, que también se excusó por problemas de salud. Comenzamos entonces el debate bajo la siguiente metodología. Tenemos 6 minutos exactos para cada candidato, controlador, para que hagan la presentación de su propuesta. Pueden hacerlo de la siguiente forma, hay una opción. En 3 minutos pueden presentar la propuesta general del partido, de UD, de PDC y del Movimiento Sin Miedo, y los 3 minutos restantes, cuando Diego les haga la señal, pueden empezar a proponer, o mejor dicho, a expresar las propuestas que tienen como candidatos a la Cámara de Diputados. Muy bien, comenzamos entonces con la señora Fanny Núñez. Y desde este momento ella tiene minutos. Diego. Bueno, como propuesta que nosotros tenemos de Unidad Demócrata, en sí queremos la posibilidad de que toda la gente tenga las mismas prioridades y posibilidades de seguir creyendo en la mano de obra nacional. Queremos crear 100 CITES para que la mano de obra acá se haga conocer a nivel internacional. Lo mismo nosotros como Unidad Demócrata estamos viendo el tema de la posibilidad de ver la forma de la que la ley de seguridad ciudadana sea analizada de fondo. Si bien aquí el Distrito Municipal número 8 en la gestión 2007 empezó con un Consejo de Seguridad Ciudadana y fue el mejor de Bolivia, queremos replantearlo a nivel nacional. El Distrito 8 era una cara muy grande que se la podía notar con todos los vecinos, porque hubo participación de la policía, se empezó a reforzar el P3 en su momento, que es el módulo de la rotonda, de ahí empezamos a trabajar con rifas, tuvimos kermeses también con la policía. Un lindo Consejo de Seguridad Ciudadana, donde hubo participación de la sociedad civil organizada, de los vecinos, de los estudiantes, y por qué no decirnos de nuestra policía. Entonces, analizarlo de fondo para que esto se vuelva a replicar en esta nueva gestión que estamos planteando nosotros como demócrata y por qué no decirlo como candidato de la ciudad. El bono futuro que todos los bonos que tenemos hasta el momento, como es el bono Juana Azurduy, el bono Juancito Pinto, todos sigan su mismo curso y replantear un bono familiar que significa de 350 bolivianos para el jefe o jefa de familia que no tiene ningún ingreso salarial. Entonces nosotros vemos esta propuesta como una de las mejores porque sabemos muy bien que existen muchas personas en extrema pobreza que no tienen un sustento, que no tienen bolivianos diarios de poder. Hoy vemos una lo menos mejoraría una parte en la canasta familiar. Entonces, ese es uno de los planteamientos que también tiene nuestro demócrata. Lo mismo, en el 2009 se ha planteado, teníamos una ley que estaba dormida, que era la priorización de un hospital de segundo nivel en el Plan 3000. Se plantea, comunidad demócrata, hacer un hospital de tercer nivel, con todas sus especialidades, y eso queremos hacerlo aquí en el Distrito 8. ¿Por qué lo decimos? Se plantea a nivel departamento, pero como Distrito Municipal número 8, tenemos la mayor cantidad de habitantes, inclusive más grande que el departamento de Pando, que el departamento de Beni. Por eso es que este planteamiento lo planteamos nosotros ya como una propuesta. Nosotros vemos que muchas personas aquí en nuestro distrito tienen que madrugar, inclusive hacer cola en las noches en los grandes hospitales de tercer nivel para tener una cirugía que no se la puede hacer en el distrito, para tener un seguro también universal que tampoco se puede dar aquí en nuestra zona con nuestro hospital de segundo nivel. Sabemos que hemos paliado en gran magnitud el tema de la salud, pero no es lo suficiente. Por eso es que planteamos nosotros que este hospital de tercer nivel sea implementado aquí en el Distrito 8, ¿por qué no decirlo en el Plan 3000? La circunscripción 48 sabemos que abarca Distrito 7, Distrito 3 y Distrito 8, pero el mayor caudal de votación lo tenemos en el Distrito 8 y este hospital yo sé que va a ser de muy gran avance y desarrollo para nuestra ciudadela. Nosotros planteamos que la gente que se tenga que contratar la mano de obra, tanto en la construcción, bien, los profesionales sean de nuestro distrito, por eso es que invoco a los profesionales, a los que están estudiando, que se capaciten de la mayor forma, porque sabemos que nosotros. Y por qué no decir, plantear que los mismos directores de cada institución sean gente del Distrito Municipal número 8. Entonces, con el debate, agradeciendo a la palabra en este momento. Como partido PDC, queremos trabajar por la inseguridad ciudadana que estamos viviendo, mucho más hacia la mujer, el feminicidio que está abarcando hacia la mujer, atacando a la mujer, donde queremos trabajar en eso, en la salud, por la libertad de expresión. Como PDC queremos estar ahí con los vecinos, trabajar por la inseguridad ciudadana, queremos implementar en los colegios, queremos ayudar a los jóvenes y niñas y niños adolescentes, junto con el ingeniero Tuto Quiroga, que es un hombre capaz, es un hombre inteligente, un hombre que va a hacer que Bolivia salga adelante. Ahora, como candidata por la circunscripción 48, lo que queremos es implementar leyes de seguridad, ley para del niño y niño adolescente. Una de nuestras leyes como candidato que depende de fomentar el deporte, la cultura y el conocimiento. Esta ley en sí abarca donde queremos implementar centros culturales, canchas deportivas, donde así nuestros niños y niñas adolescentes estén lejos de las pandillas, del narcotráfico, del vicio. Así lo vamos a ayudar, porque es una de las formas que tenemos para ayudar a nuestros niños. La otra ley que queremos fomentar como candidato de Partido Demócrata Cristiano es la ley del conocimiento de seguridad escolar. En esta ley queremos implementar psicólogos y trabajadores sociales para que a nuestros niños y niñas adolescentes, jóvenes, los ayuden nuestros psicólogos y trabajadores sociales. Sabemos muy bien que muchas veces no podemos contarle a nuestros padres cosas que a ellos sí les vamos a contar. Y es una forma de prevenir el aborto, los embarazos no deseados, las pandillas, los vicios en sí. La otra ley, no solamente estamos pensando en los niños y niñas adolescentes, estamos pensando en todos, en cada uno de ustedes, vecinos y vecinas. También queremos trabajar por las personas de la tercera edad, implementando centros culturales de integridad para ellos, para que no se sientan personas inútiles, sino porque sabemos muy bien que ellos son personas experimentadas, que saben, conocen de en sí la necesidad, porque la han vivido. Y queremos estar también junto a ellos. De una vez que se ponga a conocimiento la ley que está dormida, que es la ley del SLAN. Queremos ponerla aquí en la circunscripción 48 para que de una vez nuestros abuelitos y abuelitas se sientan capaces y sus capacidades nos las demuestren. Gracias. Esa fue la introducción de la candidata. Entonces, vamos a pasar la palabra a la candidata Marlene Huanca del partido del movimiento Sin Miedo. Bueno, muchas gracias. A nivel del movimiento Sin Miedo, a nivel nacional, tenemos la transformación de condiciones de vida, tanto en los barrios como en comunidades, construyendo, instalando vías, postas, baños domiciliarios, agua potable, alcantarillado, sistema de riego, carpas solares, sedes sociales, guarderías, parques infantiles, en el campo y las ciudades. Tenemos también a nivel nacional la propuesta que es nutrición y alimentación para las madres y niños y estudiantes para enfrentar lo que es la desnutrición, la hambre y el hambre que hay en el gobierno actual. El movimiento Sin Miedo invertirá en los próximos 5 años 500 millones de dólares para dar a todas las madres que trabajen y que no trabajen con un subsidio universal de lactancia por un valor de 1.500 en tanto lo que es leche y alimentos durante los 15 meses y 3 meses antes y después del parto. También estamos con la seguridad ciudadana, con policía comunitaria. Nuestro gobierno pondrá en marcha el programa de policía comunitaria en todas las ciudades y comunidades para enfrentar la delincuencia y la inseguridad con un fondo que va a ser concurrente en las alcaldías y gubernaciones. También vamos con la oportunidad para los jóvenes, que se pondrá en marcha el programa de oportunidad para los jóvenes que de 18 a 28 años tengan oportunidades de trabajo, también tengan una oportunidad de vida política con las instituciones estatales y empresas privadas. Se van a ofrecer trabajo digno a los egresados de las universidades e instituciones. También vamos con el Fondo para la Producción y el Empleo, que es del primero de 2.500 millones de dólares, que estará destinado a reactivar el agro boliviano y servirá para que se produzcan los alimentos básicos que consumimos. Y además se requerirán de almuerzo escolar, subsidio y lactancia y alimentación básica en madres y niños. A nivel de circunscripción, nuestra propuesta en cuanto a salud es la atención médica, que sea un hospital que tenga entre segundo y tercer y cuarto nivel, que sea construido en los terrenos del San Aurelio con la previa expropiación. También vamos por la propuesta en lo que es educación, que sea para capacitar a jóvenes de grado académico, científico, industriales, la mano de obra de todos los oficios. También vamos por la capacitación profesional para los profesores de todos los niveles. Y estos gastos que ellos tengan, que sea cubierto por el Tesoro Nacional. También tenemos lo que es la seguridad ciudadana, que anteriormente lo dije que es a nivel nacional, que va a ser por circunscripción, creado por una unidad policial de vigilancia estudiantil, que garantice al alumno su seguridad tanto en horarios de clase como fuera de ella. También vamos por la municipalización, lo que es del Plan 3000 y la Villa. Queremos exigir o hacer la ley para la municipalización, o sea, que los recursos que se generen aquí en lo que es el Plan 3000 y la Villa queden propios para el órgano legislativo, deliberativo y de fiscalización para la zona. Eso sería. Gracias. Muy bien, esta fue la participación entonces de las tres candidatas que nos visitan en esta oportunidad. Recordarles que estamos transmitiendo en vivo para Radio Bocina. Y un saludo para todos nuestros oyentes que seguramente nos van a hacer llegar, como en el anterior debate que tuvimos, preguntas también vía la red. El siguiente punto que, siguiendo con el debate, tenemos la intervención de nuestros comentaristas, ¿no? Ellos van a tener opción a consultar sobre lo que han escuchado de los candidatos. Está el politólogo José Luis Tiquizara y está el director del Centro Juan Pablo Cejas. Comienza Juan Pablo. José Luis. Comienza Juan Pablo entonces. Ya. Bien, yo casualmente vengo de un debate en Cochabamba, justamente candidatos uninominales. Nosotros somos parte de un sinfín de redes a nivel nacional y latinoamericano. Sin embargo, digamos, vemos claramente que la posición de los candidatos en muchos de las ciudades está ligado básicamente a propuestas de concretar cosas en sí. Ya, por ejemplo, los hospitales, mejorar X cosas, pero yo creo que más bien el tema de los diputados es legislar, trabajar a partir de leyes. Entonces, ese tema es muy importante y prioritario, porque no solo es decir, voy a construir X cosa, vamos a fortalecer X cosa, sino más bien generar propuestas de ley que permitan de alguna manera dar una articulación y un respaldo a la sociedad civil o a la sociedad en su conjunto para que estos sean protagonistas y coartífices y corresponsables también de esa creación. Entonces, este espacio básicamente que estamos creando acá es justamente para que ustedes como candidatos se generen y se lleven también propuestas, porque están a tiempo para poder proponer y crear cosas alternativas que impliquen el desarrollo de sus circunscripciones y de todo el país en su conjunto. En ese sentido, por ejemplo, se habló de del tema de la ley de seguridad ciudadana, de experiencias ya vividas y demás, que es positivo. Sin embargo, desde este espacio yo quiero cuestionar sobre el tema de cómo van a asumir ustedes el tema de la ley, del anteproyecto de ley de culturas. No, ahora mismo nosotros estamos movilizándonos en temas muy grandes a nivel nacional y a nivel Latinoamérica. Estamos viendo que es necesario generar alianzas, acuerdos, una corresponsabilidad de parte de la sociedad civil para poder promover el arte como una herramienta totalmente de prevención ante todos esos males de la sociedad. Se hablaba de inseguridad, se hablaba de X cosas, y no es la solución básicamente poner más policías en las calles. Y todos lo sabemos, al menos los que somos conscientes de eso, sabemos que no es necesario tener más policías en las calles, sino más bien generar y gestar políticas que permitan condensar espacios alternativos para los jóvenes, para los niños y demás, para que estos generen esas etapas y esos procesos de prevención. Entonces, mi pregunta es muy concreta. ¿Cómo ustedes van a encarar el tema de prevención social a partir de acciones o leyes que impliquen el fortalecimiento de espacios alternativos, llámense centros culturales, centros educativos, universidades y demás? Entonces, es una pregunta muy concreta que me gustaría también que pueda ser concreta la respuesta, ¿no? ¿Tengo más tiempo? Cabal, Juan Pablo Cejas. La pregunta entonces queda pendiente. Vamos a darle 2 minutos para cada candidato para que pueda responder. La tienen, ¿no? En este momento va a comentar también y va a hacer su análisis José Luis. Acompaña. La plantear, y esto va, yo lo voy a hacer pregunta por cada candidato, y esto va para la primera, para la candidata de Unidad Demócrata, Fanny, donde plantea crear hospitales de tercer nivel, pero en el Distrito 8. Y la circunscripción 48 no solo abarca el Distrito 8, sino abarca varios distritos. Y ahora, si empezamos a hablar del plan y la villa, ya hay hospitales, pero lo que no hay es la implementación. No hay, no están, ¿qué le puedo decir? No tienen los equipamientos necesarios. ¿Y por qué no plantear leyes que sí se puedan implementar de alguna otra manera para que realmente no sea solamente de figura, que digan son hospitales de tercer nivel, que por los Pocitos o el que hay por la Moliendita, ¿no? Sino por el contrario, no sé si han visto ese tema. Ahora, el tema de lo que planteaba la candidata del Partido Demócrata Cristiano acerca de lo que es la seguridad ciudadana, ¿cómo lo van a implementar? Ahí está. O sea, más allá de plantearse, bueno, es bonito, se ve bonito decir vamos a implementar, y realmente esta población de este sector necesita lo que carece, lo que es la seguridad ciudadana. Pero ¿por dónde partimos? Tal vez esto no empieza por lo que es la educación en sí, y esto tal vez desde los hogares. ¿Cómo podemos implementar? ¿Cómo podemos cambiar desde ahí? ¿No? Entonces, esa es la pregunta, va para la señorita Carla, del Partido Demócrata, y para la Marlene, ¿no? Que ella plantea lo que es la seguridad ciudadana, pero la policía comunitaria. Yo me pregunto, hay niveles de los niveles de gobierno, y el nivel de gobierno que maneja lo que es la policía es el nivel central. ¿Y cómo se va a crear otra manera, otra ley para que se pueda? Gracias. La intervención del politólogo José Luis Tiguizara. Tenemos entonces preguntas concretas, una pregunta de Juan Pablo Cejas, preguntas individuales de José Luis que hizo a cada candidato. Vamos a comenzar por Marleni para que ella responda primeramente a Juan Pablo con 2 minutos y también le responda a José Luis. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, que hice más que todo el apoyo a la cultura y al deporte, algo así, ¿no? Para evitar la delincuencia. Yo creo que en esa parte nosotros, como candidato, vamos a hacer categorización de diferentes disciplinas que sea categorizado tanto a nivel departamental como nacional, y así también ellos reciban el apoyo del gobierno. Para eso, en cada distrito va a haber un centro disciplinario donde pueden ellos capacitarse en diferentes áreas, ¿no? Y para eso va a haber el apoyo del gobierno y tanto de nosotros los candidatos. Y ahora para la respuesta, vamos, terminan ustedes ya. Ahora la respuesta para el politólogo José Luis Itiquizara, que hablaba sobre la política comunitaria, ¿no? Que es el planteamiento que ustedes realizan. Sí. ¿Cómo se va a implementar eso? Ya, bueno, la policía comunitaria va a consistir en que tiene que haber o formarse grupos en cada barrio con policías profesionales que vengan ya bien especializados en lo que es seguridad, que tengan su propio equipamiento y sobre todo que tengan buen salario. Porque la policía que tenemos actualmente no tienen un buen salario, entonces por ello creo que ellos también no se esmeran tanto en su trabajo que hacen hasta el momento. Entonces, y tienen que ser policías vivientes de la zona. Si yo tengo en mi barrio o en mi distrito mucha policía, entonces esos policías van a abarcar lo que es mi zona, mi distrito, y se van a distribuir en diferentes barrios que tenemos por la circunscripción. Marleni. Ahora pasamos el micrófono a Carla Urdininea, quien va a responder a la pregunta de Juan Pablo Cejas y a la misma vez también va a responder a la pregunta que le hacía José Luis Tiquizara. Como ya sabemos, en el distrito en sí, en todo lo que es la circunscripción 48, existen centros culturales como el Centro San Isidro que no tiene el apoyo de las autoridades. Por eso es que queremos trabajar para que nuestros niños y niñas adolescentes se abarquen a ir a estos centros, para que estos centros tengan ayuda. Así podemos ayudar a los centros culturales. ¿Cómo podemos ayudar a implementar la inseguridad ciudadana? Como usted dice, no, el estudio no es todo, pero no, yo le digo que un pueblo sano, culto y con conocimiento, yo creo que abarca en sí, eso está lejos de... adicción, las pandillas y los vicios. Muchas gracias, Carla. Tiene la palabra entonces la candidata de Unidad Demócrata, Fanny Núñez. Bien, gracias. Respondiéndole a Pablo. Nosotros, varios espacios físicos que están siendo ocupados por diferentes tipos de arte, ¿no? Por ejemplo, ustedes como Centro Cultural San Isidro. Bien sabe Juan Pablo que en su momento como municipio se le dio viajar ellos a representarnos, pero no hay un presupuesto que diga, ¿no?, desde la ley nacional a través del Ministerio de Cultura que se pueda descentralizar estos recursos para que los municipios puedan ayudar a estos centros culturales. Entonces, sería plantearlo a través de todos los centros que existen en esta circunscripción para tener una ley exclusivamente para los centros culturales que pueda darse en el Plan 3000. Yo le digo, también argumentando la pregunta que nos hizo nuestro José Luis Gizara, él dice el tema de la construcción del hospital de segundo nivel, lo hicieron, están planteando un tercer nivel. Es verdad, fueron dos leyes que estaban dormidas y esas dos leyes se han hecho. Estas dos leyes del hospital de segundo nivel y la ley del alcantarillado sanitario. No solamente hacer las leyes y archivarlas. Estas leyes yo le digo que estaban dormidas porque se las ha planificado y justamente el año 2008 se empieza a planificar y desde ahí se agarra los recursos del IDH para que se puedan desconcentrar. A partir del hospital de segundo nivel que hay en el Plan 3000, nacen los hospitales de la Villa, nace el hospital del Bajío, el hospital de La Pampa, se agarraron de esta ley nacional. Fue la ley que se hizo para el Plan 3000. Entonces lo mismo se puede replicar para lo que es el tema del Ministerio de Cultura. También argumentar sobre el tema de la titulación de tierra. Si bien hay una ley nacional, la ley 247, que nos dice el tema de titulación de tierra, es una ley que también tiene vacíos legales. Aquí en el Distrito 8 sabemos muy bien que falta implementar varias opciones para que esta ley pueda salir a flote en el distrito. Tenemos vacíos legales como que si hay una persona que tiene sus papeles, una minuta y vive más de 20 años y solamente porque los dueños de terreno están peleados, no pueden sacar su título propietario. Entonces habría que analizarla de a fondo esta ley y que salga el planteamiento de esta misma circunscripción 48. Muy bien. Juan Pablo, tu opinión al respecto. Cuando hablamos de temas ciudadanos, estamos hablando de responsabilidades y corresponsabilidad, les decía hace un momento atrás. Sin embargo, acá no se trata de que ustedes como candidatos empiecen a ayudar. Entonces, mi consejo de ciudadano hacia ustedes no ayudan, ustedes asumen funciones. Una vez están allá, son ustedes empleados públicos. En ese sentido, digamos, cuando existen las demandas sociales, populares y demás, ustedes deben canalizar recursos y demás. Los centros culturales, por ejemplo el nuestro, nosotros no pedimos ayuda. Nosotros pedimos y exigimos políticas públicas para poder beneficiar a gente, a niños, niñas de estos barrios, del distrito y demás. Entonces, en el discurso, vamos a ser corresponsales también, traten de olvidarse del tema de ayudar, digamos, ¿no? Ese es un consejo mío para ustedes como candidatos. Sin embargo, existe ciertos insumos, voy a volver a mi tema nuevamente, de parte de los diferentes tipos de componentes que componen un Estado, desde el municipal, el departamental, el nacional, que ustedes están postulando para ello, tienen ciertas responsabilidades, ¿no? Y como responsabilidades es garantizar, pues, que la niñez, la adolescencia goce de un crecimiento digno, digamos, en la sociedad, ¿no? Y en ese sentido están ciertas leyes contra la violencia de la niñez, la ley niño-niña-adolescente, está el anteproyecto de ley de culturas, está la ley de juventud, hay un montón de cosas que se deben empezar a desempolvar, como decía la licenciada Fanny Núñez, y empezar a generar ejercicio de las mismas. Eso es mi réplica. Gracias. En este momento vamos a hacer el sorteo. Pregunten entre candidatos. Tengo acá un orden del número que le corresponde a cada persona. Le voy a pedir, por favor, a la candidata Fanny Núñez que me dé un número entre el 1 y el 3. Bien. a la señorita Carla Graciela. Y Marlene Huanca se queda con el número 1. Perfecto. Muy bien, entonces la candidata Fanny Núñez va a consultar a la candidata Marlene Huanca. Usted consulta. Usted pregunta. Usted hace una pregunta. Son preguntas entre candidatos. Sí, usted pregunta a Marlene Huanca y Marlene Huanca tiene 3 minutos para responder. Preguntarle a la candidata Marlene Huanca sobre el tema de seguridad ciudadana para el Distrito 8. Puede responder Marlene. Bueno, muchas gracias, licenciada Fanny. En cuanto a la seguridad ciudadana, como estábamos planteando para el Distrito 8, es el... la implementación de la seguridad comunitaria, que se va a hacer por barrio, por zona, con policías o personas capacitadas para el área de lo que es seguridad. Muy bien. Usted continúa con la pregunta. Usted va a preguntar a la candidata Carla Ordininea. ¿Qué propuesta tiene para los jóvenes de nuestra circunscripción? Las propuestas que tenemos para los jóvenes en sí abarca, como les decía, implementar trabajadores sociales y psicólogos. En sí, para lo que es el niño y niña adolescente, los jóvenes necesitamos en los colegios que la ley de prevención, que los psicólogos nos enseñen para lo que es prevenir. Necesitamos también lo que son centros culturales, ya lo tenemos. Lo que necesitamos es crear una ley para que estos centros culturales abarquen y ayuden a nuestra gente, porque por medio de ellos son los que vamos a tener menos delincuencia, porque ellos, los jóvenes que trabajan en estos centros, son jóvenes capaces de poder ayudar a otros jóvenes. Muchas gracias, Carla. Usted pregunta a la candidata Fanny Núñez. En sí, como candidata de la circunscripción 48 por el Partido Demócrata, por Unidad Demócrata, ¿qué ley hay para la inseguridad ciudadana? No planteamos una nueva ley, simplemente nosotros como Unidad Demócrata queremos que la ley que sí sea reforzada, porque no puede ser que hasta el momento los presos sigan saliendo libremente de las cárceles, no puede ser que no haya sumatoria de hechos ilícitos que se están dando en nuestra sociedad, no puede ser que la delincuencia se esté campeando libremente por las calles, no puede ser que nos sigan vendiendo drogas relevo en los colegios, no puede ser que nuestros niños y jóvenes estén expuestos a tanta inseguridad. Entonces tenemos que plantear que la ley de seguridad ciudadana sea revisada a fondo, no solamente en el ámbito policial, sino en el ámbito también de la familia. Muchas gracias. Esa fue la ronda de preguntas entre los candidatos. Ahora yo voy a consultar a cada uno de ellos. Voy a comenzar con la candidata del Movimiento Sin Miedo, Marlene Huanca. Marlene, usted nos comentaba acerca de construir hospitales de segundo y tercer nivel en predios de San Aurelio, ¿no es así? Y nos hablaba de una expropiación. Marlene, en este momento, cuando comenzó el gobierno de se hablaba bastante de inseguridad jurídica. ¿Qué nos hace pensar de que tal vez no vuelvan esos fantasmas en caso de que Movimiento Sin Miedo sea elegido para gobernar los próximos 5 años, de que no cree la susceptibilidad de inseguridad jurídica? Muy bien. Usted nos hablaba de expropiación de los predios de San Aurelio, ¿no es así? Y se hablaba bastante de seguridad jurídica. ¿Qué nos hace pensar de que nosotros como ciudadanos no vamos a caer en la susceptibilidad de pensar de que el Estado va a expropiar terrenos privados, ¿no? Bueno, se va a hacer la previa expropiación, se dice, ¿no? Esto es una propuesta por circunscripción, no es a nivel nacional la que dije. ¿Ya? Se va a hacer la petición de la expropiación, pero esto es como una área, ¿cómo se dice esto? Es privada, pero también se va a pedir la expropiación de la misma. ¿Por qué? Para que sea un bien, para bien comunitario o bien de la zona. Es por eso que nosotros vamos como candidata voy para proponer eso, la expropiación de esas tierras. O sea, no estamos diciendo que no vamos a apropiar de tierras que están libres, digamos, que tienen dueños, sino estas son con un fin benéfico para lo que es la circunscripción, la zona. Y no solamente era plantear la construcción o la construcción de un hospital, también era la construcción de hacer una facultad o una universidad estatal para los jóvenes de la zona. Eso también me olvidé acotar hace momento cuando nos dijo. Era también hacer la plantación de la expropiación de los predios de San Aurelio para el bien común o bien comunitario de la zona, tanto para la construcción de hospital y como una universidad estatal. ¿Para qué? Para que así nuestros jóvenes que tenemos aquí en la zona no tengan que ir hasta el centro de la ciudad, que tardan de aquí del plan o ya sea de la zona de Los Pocitos hasta el centro de la ciudad, que tardan una hora y media de ida y otra hora y media de vuelta, que son 3 horas, para recibir capacitación tanto a nivel técnico o profesional o licenciatura. Entonces esa partecita me olvidé acotar hace un momento. Entonces, más que todo son previos privados, pero para el bien común o comunitario. Siguiendo con lo que indicaba la candidata del Movimiento Sin Miedo, Carla, ¿tú crees que es necesario o que sería factible y viable convertir, como decía la candidata, la villa y el plan en un municipio, en una unidad municipal? En sí, el Plan 3000 es demasiado grande. Yo creo que sería mejor que el Plan 3000 se vuelva municipio. ¿Para qué? Para que nuestros recursos se queden en nuestra zona. Para que nosotros, que somos el Plan 3000, se queden nuestros recursos y nuestra plata se quede aquí y la repartamos aquí. Voy a preguntar ahora a la candidata Fanny Núñez sobre el tema, sobre un tema que preocupa bastante, y es el tema del descontrol de las unidades educativas. No, bastante se habla en este momento, ha sobrepasado la indisciplina al orden. Hay alumnos que se pelean con profesores, hay profesores que están indelegados, hay maltrato, el bullying entre compañeros, estudiantes y todo lo demás. Y una propuesta concreta para que esto vaya cambiando. Bueno, en sí son políticas de fondo que hay que agarrarla desde el seno familiar. Sabemos muy bien, planteamos nosotros en una encuesta que hicimos, nosotros como le estoy hablando como distrito, ahora le tengo que hablar como circunscripción, que la mayoría de los padres de familia de aquí, de este distrito, lo tomamos a nosotros como un distrito dormitorio. La mayoría de los padres no están con sus hijos ni siquiera una hora diaria. Entonces, ni siquiera le preguntamos al niño si tiene tarea, no tiene tarea, ni siquiera le preguntamos al niño cómo le fue. O sea, nosotros mismos lo estamos maleducando, los pocos padres que están todavía viviendo acá, porque sabemos que muchos padres tuvieron que emigrar para darles mejores condiciones a sus niños, pero no solamente darle mejores condiciones, sino también esto viene casado de una educación. Tendría que buscarse como una política a nivel nacional de crear un medio alternativo donde los trabajadores sociales que hay en diferentes reparticiones en cada gobierno municipal estén en cada colegio brindándoles apoyo social, apoyo psicológico, que más que todo los niños están creando esta conducta diferente, porque no tienen quien les hable. Si no le hablan sus padres, no le habla el amigo, y a veces el mal amigo lleva a otro también al mal camino. Entonces, el que está mal busca a otro fregarlo. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita en nuestra sociedad, y no solamente en esta circunscripción, también en las otras circunscripciones, porque no podemos decir también que en este distrito hay, o en esta circunscripción, hay niños de primero y de segunda, todos son iguales, pero la educación alternativa diferente que se quiere implementar desde las unidades educativas con su pedagogo, con su psicólogo, con su trabajador social, ya se tiene que implementarse en los colegios. Hasta el momento no se ha dado esta política de fondo, si bien cuando existe algún problema o alguna desgracia recién actúan los diferentes, las UB, o si no, los diferentes trabajadores sociales, solo esperan el momento que ocurra la desgracia para recién participar. Tenemos que ser participativos todos y tenemos que también dar el ejemplo nosotros como ciudadanos que estamos organizados para impartir estas charlas en los colegios. Muchas gracias a la candidata. Muy bien, ahora sí tenemos un auditorio donde hay personas que nos han visitado, que han venido a ver el debate, las propuestas de los candidatos. Y bueno, vamos a cederle las palabras a ellos, ¿no? Entre la persona, vamos a poner orden. Si es una pregunta, el candidato tendrá 3 minutos para responder. Y si es una intervención, una opinión, también tendrá sus 3 minutos para hacerlo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces en este momento voy a ir anotando los nombres en orden para ver quiénes van a hacer uso de la palabra en el auditorio. ¿Hay alguna persona que va a comentar, va a preguntar, que tiene alguna pregunta con los candidatos? ¿Sí? Orlando, uno. Pueden participar también los panelistas. Pablo. José Luis. ¿Alguien más por ahí? Vamos a comenzar con Orlando entonces. Preséntate, por favor. Gracias, Cristian. Mi nombre es Orlando Laime Ibáñez. Soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Gabriel René Moreno. Y bueno, con toda la preocupación en un proceso electoral en el cual los ciudadanos, por parte de, como jóvenes inclusive, tratar de ver los problemas que pasan en la ciudad, en los distritos, en los barrios, pero sobre todo en este proceso electoral en el cual los jóvenes hoy en día están participando dentro de los comicios electorales. Hablaba hace rato la candidata diputada por MSM sobre los hospitales de tercer nivel. Quisiera consultarle qué diferencia hay entre un hospital de primer nivel y un hospital de tercer nivel. Solamente eso. La respuesta. Bueno, la diferencia es que hay entre el primer nivel están lo que son las clínicas, que solamente van personas que tienen la capacidad de pagar para que lo atiendan de manera rápida. O sea, son personas, digamos, que tienen la capacidad de pagar para su atención. Bueno, y para hacer un hospital más grande de tercer nivel, son personas que van a vivir en la zona y que van a ser atendidos por profesionales y personas capacitadas de manera sin privilegio de nada. Muy bien. ¿Quería responder también? ¿Quería ser partícipe la candidata? Muy bien, le damos la palabra entonces a Fanny Núñez. Ya, aclararle que los hospitales de primer nivel son donde los centros de salud, que solo trabajan 12 horas, donde uno, si tiene una cortadura, puede ir a hacerse una sutura, unos puntos, una curación, por si tiene algún problema pequeño. De segundo nivel ya es un poquito más complicado, ¿no? Cuando ahí hay un odontólogo, alguna cirugía de vesícula, de apéndice, y un hospital de tercer nivel, estamos hablando de un hospital con mayor equipamiento, donde van a atender inclusive enfermos de cáncer, son algunas enfermedades inmunológicas que pueden haber, como también algunas enfermedades degenerativas que puedan tener. Ese es un hospital de tercer nivel, y las grandes cirugías que se tienen complicadas, que no puede hacerlo un segundo nivel. Bien, muchas gracias a la candidata. Vamos a pasar la palabra a Juan Pablo Cejas. Recordarles que estamos por Radio Bocino, un saludo para todos. Bien, mi pregunta es también concreta, que en todo aparato estatal se ha visto grados de corrupción totalmente latentes. Estamos hablando también de que en el tema judicial también se ha visto casos de corrupción totalmente latentes, y enumerarlo sería como que refrescar la memoria de muchos, pero que ya la tienen totalmente fresca, ¿no? Sin embargo, también a ustedes les va a competir ver esos temas, ver qué leyes se puede optar para sancionar, para poder optimizar y también para poder fiscalizar, digamos, los manejos de recursos públicos que al final nos concierne a todas y todos, ¿no? Porque quieran o no, son impuestos, son recursos de los bolivianos hacia los bolivianos, y mucha gente se está enriqueciendo de dinero público que nos compete a todos, y quería saber qué van a hacer, digamos, al respecto, ¿no? Muy bien, comenzamos por Carla. Sí, lo que queremos. La consulta. En breve. Sí. La pregunta es: ¿qué leyes van a desempolvar o van a emplear para poder tocar los temas de corrupción habidos y por haber en los aparatos estatales y de justicia? Tenemos leyes que sí, que están empolvadas, que están dormidas, y por eso lo que queremos, por eso queremos entrar como diputados, para de una vez acabar con todo lo que es corrupción interna en sí del gobierno. Marlene Huanca, sobre el tema. ¿Sí? Bueno, está bien. Pasamos por licenciada Fanny. Ya, hay que aclarar todo el tema de corrupción, porque le va a dar todos los niveles, que no es funcionario bueno, está a nivel los funcionarios malos. En toda institución pública, lo hemos visto hasta en la Iglesia Católica, cómo se ha dado también desde el Vaticano. Entonces, hay leyes que hay que cumplirlas. Si bien la Marcelo Quiroga Santa Cruz se la está dando para algunos funcionarios públicos y no para otros, sabemos muy bien que ahorita es una ley del embudo, caen los opositores, pero menos los oficialistas. Entonces, un planteamiento como diputada de la C48 es que esta ley Marcelo Quiroga Santa Cruz llegue a todos los sectores y llegue a todas las esferas políticas que hay desde el gobierno nacional, el municipal y el departamental. Muy bien. Ahora sí. Del movimiento sin... Bueno, para lo que dice que es para evitar la corrupción, tanto lo que es a nivel nacional, yo creo que la corrupción depende de cada cual, de cada persona, y es por eso que nosotros, bueno, de mi persona, si yo me estoy postulando para esto, es para fiscalizar, para ver que las leyes se cumplan y se hagan tal como deben ser. Para eso, más que todo, y si es corrupta o no. Muy bien, ahora vamos a escuchar, ¿tenía una opinión o una pregunta, José Luis? Pregunta, un comentario. Pero sería bueno que, por ejemplo, ustedes decir de que puedan mejorar lo que son los hospitales, equiparlos mucho más, dotarlos del personal que realmente se necesita. Por ejemplo, faltan tomógrafos, ahí supuestamente tenemos un hospital, un sobrino, dice que se le tiene que hacer. Siempre lo llaman al Hospital San Juan de Dios, está allá. Pero acá tenemos supuestamente un hospital del tercer nivel, y cuando uno lo lleva, un tomógrafo. La persona quien gane el canalizar la sociedad de acá es la que requiere esa clase de especialistas, equipamiento también, porque no solamente es necesario tener especialistas, sino también tienen que tener todo lo que es la infraestructura, todo el equipo necesario para que puedan ellos utilizarlo en la especialidad que ellos requieren. El tema de la universidad, por ejemplo, la descentralización de la universidad, se ve que ha sido en las elecciones anteriores prácticamente el bastión de lo que es el oficialismo del actual, ¿no? Y han tratado de implementar lo que es una universidad, creo que ha funcionado 2 años clandestinamente, pero no llegó a concretarse. Entonces, pareciera ser un poco utópico pensar en que se pueda llegar a concretar. Ustedes como legisladores el día de mañana, ¿no? Ustedes que van a crear leyes, van a proponer proyectos para de desarrollo, proyectos públicos, tienen que plantearlo desde la perspectiva que sea real, que se pueda ejecutar, y no tanto así algo que sea bonito, maravilloso, pero que sean inalcanzables, sino tienen que ser proyectos alcanzables, que puedan repercutir. Otra cosa, hablamos mucho el tema de lo que es la inseguridad ciudadana, es un tema que a todos nosotros nos preocupa demasiado, pero lamentablemente no nos damos cuenta, pareciera. La solución está alrededor de nosotros. En este momento estamos en la solución de la inseguridad ciudadana. ¿Por qué estamos en la solución de la inseguridad ciudadana? ¿Por qué tenemos jovencitos metidos en pandillas? ¿Por qué tenemos niños, jóvenes, adolescentes metidos en lo que es la drogadicción? ¿Por qué? Porque no hay centros culturales como estos donde puedan esos niños, esos adolescentes, esos jóvenes estar distraídos. Aquí yo veo jóvenes que participan, que son parte de una compañía de teatro, no sé, hacen radio, hacen todo, están distraídos. Entonces ellos no están pensando en ir a hacer pandillas, en ir a hacer... Entonces de alguna u otra manera apalía lo que es la cuestión de la inseguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque son estos jóvenes quienes atormentan a la sociedad, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo ustedes de alguna u otra manera, el día que ustedes lleguen allá al Parlamento, ustedes pueden crear leyes que donde puedan destinar recursos? Porque muchas veces se hacen instituciones, pero sin recursos no se puede avanzar. Entonces, de alguna u otra manera, dar esos recursos, pero que estos recursos sean manejados de manera autónoma. ¿Por qué? Porque ahí es el gran problema. Empiezan a fiscalizar desde arriba y empiezan a hacer unos papeles, una burocracia fatal. Pero de alguna u otra manera, esta gente voluntaria apoyarlo con recursos que sean manejados de manera autónoma. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Muy bien. Siguiendo con el evento, para los candidatos, de verdad, le voy a hacer la pregunta directa a la candidata Fanny. Dos candidatas, por lo menos, van por el camino de que se debe municipalizar, ¿no? La quinta sección, lo que en algún momento se habló. Usted me responde sí y no, simplemente yo ahorita le hago la pregunta ya. ¿Usted cree que se debe municipalizar? No en el momento. Muy bien. Ahora sobre ello. José Luis, tocabas anteriormente sobre un tema muy importante, el saneamiento de tierras, y usted quedó corta todavía al parecer, y me gustaría que podamos un poco tocar sobre ello, porque es una preocupación de los vecinos. Se ha sacado una ley, ayer tuve reunión de junta vecinal en mi barrio, y le digo que no hay el asesoramiento. Los abogados han hecho un negocio de esta ley, los abogados se han agarrado padrinos políticos, han ido a los barrios esto con sus padrinos políticos, este abogado le va a hacer los papeles, este abogado, y los tienen a vueltas, ¿no? Por una o por otra complicación. El pobre vecino no tiene dónde ir. Y si nos damos cuenta, cuando una casa está saneada, cuando una casa tiene sus papeles, esa casa, ese inmueble, paga sus impuestos. ¿Es viable en este momento pensar, bueno, se me ocurre, solamente en mi barrio, si nosotros vamos a preguntar en mi barrio, le aseguro de que casi un 40%, y no porque esté bajo el 50%, es bajo, casi un 40% de las personas no tienen sus papeles al día. Y el mismo problema y la misma situación debe ser en los otros barrios. ¿Cuál es el planteamiento concreto que ustedes hacen al respecto sobre esta situación? Comenzamos por... Si bien yo hablé del tema de la ley 247, que es verdad, tiene unos vacíos legales, ¿no? La ley 247 es una ley que lanza el gobierno nacional y que tiene que ser replicada a través de los municipios. Muy bien, usted decía, hay abogados que están haciendo su chaquito en cada barrio. Es verdad, hay abogados que lo han tomado como un tema político, el sacar la documentación a un vecino. Pero esta ley clarifica, ¿no?, que cada persona tiene que hacer su documentación, no tiene por qué darle un abogado porque los trámites son personales. Y a través del municipio se desconcentra en la su alcaldía. En la su alcaldía del Distrito 8 hay un asesoramiento, hay un abogado, hay un técnico, que ellos están viendo el tema de lo que es el Plan 3000, así como en la Villa Primero de Mayo. Entonces, habría que analizar los vacíos legales que tiene esta ley, porque no puede ser que yo, que vivo 25 años en mi lotecito, no pueda tener mi derecho propietario porque los dueños de terreno, por un problema que ellos tienen, un problema familiar, se pelean, hacen un juicio y este juicio me va a afectar. Esta ley es clara y dice, si hay un juicio en puerta, no sale ninguna documentación. Se hacen las carpetas, se lleva a revisión. Esta revisión también la hace el gobierno municipal porque le corresponde. Ahí esta documentación, lo primero empieza por el PRORREVI, ¿no? Y del PRORREVI recién lo ve el gobierno municipal. El gobierno municipal arma las carpetas, lo tienen que llevar a la villa. Y una jueza de la villa... es la única asignada por el Ministerio de Vivienda que puede titular. Y qué casualidad que hay más de 5.000 trámites ahí y apenas han salido, no ha salido ni siquiera el 2% de estos trámites. Entonces yo no sé si lo están viendo como un tema político o un tema que de verdad quieren sanear el derecho propietario, lo que es en la ciudad de Santa Cruz. Nosotros en este distrito hemos visto, hay diferentes casos, ¿no? Un caso es ese, ¿no? El tema, los que van a tener su titulación a través de la 247. Otro tema importante es la ley de los damnificados, que eso lo ha visto el municipio en su momento y que muchas personas por su dejadez no han ido tampoco a sanear su terreno. Otros que viven también en los terrenos de Fombi, ellos han tenido ya un proceso y la mayoría ya tiene su titulación tanto en lote como en casa. Entonces yo creo que en los que vamos y vamos a tener nuestros papeles por la ley 247 y no lo podemos hacer hasta el momento, hay que ver que esta ley que tiene su vacío legal pueda ser profundizada en el Parlamento. ¿Qué solución le podemos dar a corto plazo para que la documentación que ya está en las manos de la jueza puedan salir lo más pronto posible de ese juzgado? Muchas gracias, candidata Fanny. ¿Alguna de las candidatas quisiera expresar sobre este tema? Marlene, muy bien. En otra cuestión, sobre el tema de centros culturales, sobre el tema de alternativas, a veces cuando se habla de cultura, se habla de deporte, pareciera de que anda a darle una copa, entregarle poleras, pelotas y se acabó el tema, ¿no? La pregunta va para Graciela, que hacías alusión también al respecto. ¿Cómo nosotros en esta circunscripción, porque esta circunscripción es nueva, pues no, pero entre el Distrito 7 y el Distrito 8, ¿cómo nosotros podemos dejar de pensar de que el centro cultural es un espacio, están jugando, cuando de verdad desde este espacio nosotros hacemos un trabajo social, como dice Juan Pablo, voy a parafrasear lo que él dice, un trabajo propositivo, se enmarca dentro de que la sociedad empiece a tener un cambio de conducta, de que los niños puedan adquirir una educación alternativa a la del colegio? Entonces yo te pregunto, Carla, sobre el tema, para que no estemos haciendo campeonatos, sino que más bien estemos teniendo en la C50, en la C48, deportistas de primer nivel. Natación, hay tenis, hay tantas disciplinas deportivas, pero también así, ¿no? De que no sea solamente una distracción, distráiganse con esto, sino de que sea de verdad un compromiso, ¿cómo podrías asumir ello? Bueno, una de mis propuestas es esa, apoyar a los centros culturales, y sería no formar una ley que ayude a estos centros culturales, donde nuestros niños y niñas adolescentes se formen para así después de un tiempo ayuden a otras personas. Se puede implementar, ¿no?, más centros culturales donde ya tengan gimnastas, donde tengamos ya profesores profesionales para que ayuden a nuestros deportistas, para que de aquí también salgan a la selección boliviana. Sería ayudándolos por medio de una ley a los centros culturales para que ellos ayuden a nuestros vecinos. Muy bien, muchas gracias, Carla. Sobre el mismo punto, Marlene, a veces hablamos sobre pandillas, a veces hablamos sobre grupos delincuenciales, y lo primero que hacemos es tipificar a la persona, ¿no? Mirá a este pandillero, lo vemos con una expresión, tal vez que es su forma de vestir. Ahí ya tenemos un graffiti, que en mi barrio hacen escándalo cuando hacen un graffiti, ¿no? Las personas más conservadoras, y seguramente es respetable porque ellos han tenido otra creencia. Pero ¿cómo podemos hacer para que se incluya, para que no sea pues una subcultura, estaría mal dicho subcultura, ¿no?, como del bajo mundo, sino para que se incluyan expresiones artísticas también, y bueno, pues no se pueda fortalecer de alguna forma? Bueno, me hace la pregunta referente a los grafitis, ¿no? Sí, a los grafitis y a todo lo que es la cultura urbana, ¿no? Ya. Parte de un núcleo de la familia, más que todo porque anteriormente, en años pasados, creo que no se veían lo que es los grafitis. Yo hasta no hace mucho, hasta cuando tenía unos 15, 20 años, recién comencé a ver lo que eran los grafitis, pero más antes no sabía qué era eso. Entonces yo creo que es más que todo la falta de información primero de nuestros padres. Como ahora ya no estamos actualizando, cada vez aparecen cosas nuevas para los jóvenes, más que todo. Yo creo que eso ya se debería inculcar desde ahora a nuestros hijos, que no son cosas malas, porque hasta donde yo sé, igual escucho siempre decir, ay, ya mira, grabatearon allá la pared, fueron los maleantes, fueron los pandilleros. Entonces yo creo que eso es falta de conocimiento también, que de saber qué es lo que significa un graffiti. Muy bien. Si no hay una... Sí, Laura. Buenas tardes, mi nombre es Laura Peinado. Tomando en cuenta de que entre una de sus atribuciones se encuentra el tema de las subvenciones, en el caso de los hidrocarburos, o podríamos decir en el caso de la gasolina, si ustedes llegaran a ganar, ¿hubieran hecho o harían más que todo una modificación a esta? ¿La mantendrían o cuál sería su opinión con respecto a este tema? La subvención, ¿no? De... Sí. Muy bien, comenzamos entonces por acá, por la candidata Marlene. Ya comenzamos anteriormente por la candidata. Por el medio. A ver, no la tengo muy clara su preguntita. ¿Me la puede repetir? Sobre el tema de la subvención a los hidrocarburos, hay una subvención, precisamente la polémica se armó en el tema de que se venía un nuevo gasolinazo porque el gobierno calificó como un cáncer, ¿no?, a la subvención. ¿Cuál es su opinión al respecto y qué es lo que pasaría en su gobierno? No sé. La verdad. Muy bien. Carla, ¿tienes una respuesta, Carla, respecto a la pregunta de Laura? ¿No? La candidata de UD. ¿Sí? Si bien tiene que darse, nosotros somos dueños de nuestros recursos naturales y yo no sé que se tiene o quitar. En ningún momento estoy de acuerdo, si bien se hizo un globito de ensayo hace 2 años atrás, lo hizo el gobierno nacional, anuló el decreto. Como se dispararon, ahí quedaron. Entonces, yo creo que el globito de ensayo no funcionó para este gobierno y nosotros más bien lo que queremos es que esta subvención siga porque los recursos naturales son nuestros. Muchas gracias a la candidata Fanny Núñez de Unidad Demócrata. ¿Hay alguna consulta más, Stephanie? El nombre para que lo saludemos, ¿de acuerdo? Stephanie. Muy buenas tardes a todos los presentes. Primero felicitar por esta iniciativa. Yo vengo de otra circunscripción y no ni siquiera había escuchado de que están candidatos de una misma circunscripción debatiendo, presentando sus propuestas a diferentes representantes de la organización civil organizada. Entonces, primero felicitar y luego ya dirigirme a los candidatos, ¿no? La pregunta es la siguiente, más allá de quién vaya a ganar, yo sé que ahorita ustedes tienen sus posturas respecto a lo que voy a mencionar y de hecho que sí o sí se va a tocar ese tema en el Parlamento. Si existiera la propuesta para cambiar la constitución política del Estado, ¿cuál sería su posición de ellos al respecto? Muy bien. Candidata Carla Urdininea. Si existiera la posibilidad de modificar la constitución política del Estado, ¿cuál es su opinión al respecto, no? ¿O qué modificaría, Stephanie? Si existiera la posibilidad de cambiar la constitución, ¿puede ser cambiarla totalmente? Gracias, Carla. Continuando con la pregunta, pasamos a la candidata Fanny Núñez. ¿Ya? Sobre la misma pregunta. Ya si primero tendríamos que llegar para cambiar esta constitución y estando allá recién se podría ver, ¿no?, el tema de cambiar esta constitución, porque en sí esta constitución fue hecha a base de sangre y una cosa mal hecha como dicen algunos, ¿no? Si empezó mal, va a terminar mal. Entonces yo, para mí, si fuéramos gobierno, sería cambiar esta constitución. ¿Cambio total? Empezando, yo conozco que la Fundación de Bolivia es un 6 de agosto de 1825. Segundo, a mí no me representa la Huipala. Yo conozco los colores que son mi tricolor rojo, amarillo y verde. Y así muchos cambios que hay que hacerlo, si bien de fondo hay que hacerlo. Gracias a la candidata. Pasamos a la candidata Marlene Huanca del Movimiento Sin Miedo sobre la misma pregunta. De igual manera, como dijo la compañera Fanny, es viendo primero, llegando, estando en el lugar, en el espacio, y de ahí partir de analizar artículo por artículo para hacer el cambio de lo que es la Constitución. Muchas gracias. Ahora, desde La Paz nos pregunta Jorge Loaiza, ¿no? Jorge Loaiza nos pregunta... Bueno, disculpen, pero... Dice... ¿Cómo se pretende transferir fondos públicos para el área cultural que signifiquen manejo directo de parte de colectivos culturales de Bolivia? Muy bien, con esa pregunta vamos a cerrar y vamos a dar las conclusiones. ¿Una vez más puede repetirla? ¿Cómo se pretende transferir fondos públicos para el área cultural que signifiquen manejo directo de parte de colectivos culturales de Bolivia? Muy bien, es sobre los fondos. ¿Cómo se pretende llegar? Fondos de dinero. Sí. Lo que pasa es que existen fondos concursables y demás. Y una persona que hace que es uno de los problemas que vamos a tener. Hablaba de que al final terminas compitiendo entre sí, digamos, entre colectivos, artistas para conseguir pequeños fondos concursables cuando hay más de. Hay cientos de colectivos que van a nivel nacional, totalmente incluso, y solo existe uno o dos. Que se condense como una alternativa quizás de educación, de transferencia de conocimiento, de prevención, etc. ¿No? Yo creo que varía por este lado. Yo creo que vamos primero haciendo un proyecto de ley, que sea un proyecto de ley del deporte, para que así llegue a cada zona, cada barrio o a cada lugar donde haya un lugar así como este, un lugar donde tengan su espacio cada, ¿cómo se dice esto? Se me fue la palabra. Cada disciplina. Entonces, tiene que haber ese proyecto de ley del deporte para que así sea manejado en... Sobre cultura. Expresiones culturales. Ya. Muy bien. No. Pasamos la pregunta a la candidata Carla Urdinea. Como candidato, queremos en sí implementar una ley que sea del fomento al deporte, la cultura y el conocimiento. En eso abarcaríamos, anotaríamos en sí, ¿no? Yo creo que tendrían los centros culturales donde anotarse, para que desde ahí, desde saber cuántos centros culturales existen en nuestra circunscripción y desde ahí lo ayudemos. Desde ahí creamos esa ley, le damos los beneficios necesarios que necesitan, porque así como necesitan la gente en sí, nuestros vecinos, necesitan ustedes como educadores para ellos, porque son los que les enseñan y no tienen el beneficio económico. Como centros culturales, desde ahí lo ayudaríamos creándole una ley para ayudarlos, para ayudar a que ustedes ayuden a nuestros vecinos. Muchas gracias. Pasamos la palabra a la candidata Fanny Núñez. La propuesta que nosotros tendríamos es priorizar una ley justamente para el tema cultural en la circunscripción 48, donde abarque diferentes grupos culturales, y que a través de esta ley se puede implementar en los municipios, porque sabemos muy bien que si una ley se hace, tiene que estar implementada por su municipio, y los municipios pueden hacerlo, que para eso se da el IDH sobre salud, educación, camino, y sabemos que en educación está, ¿no? Está la cultura, está el deporte, entonces ahí se desconcentrarían los recursos para que esta ley funcione en la C48. Muy Bien, muchas gracias. Vamos a pasar a las conclusiones. La candidata Fanny Núñez nos habla específicamente de temas sobre la salud, sobre la educación, fortalecimiento también de centros culturales, y asimismo hablamos también sobre temas de saneamiento de tierras, ¿no? De que se pueda haber una coordinación y que ello pues pueda llegar a los vecinos. Por su parte, la candidata Graciela también ha hablado bastante sobre lo que es la educación y sobre el fomento al deporte. La candidata Marlene Huanca, en su propuesta, contempla la nutrición, la alimentación, también invertir, dice, en las personas que están en etapa de gestación, así como también dar oportunidades de trabajo a los jóvenes. Este fue el debate que llevan las ideas. De verdad, quiero agradecer a cada uno presente, nos han traído. Voy a pasar también el micrófono a Juan Pablo Ceja, que es director de. Con esto estaríamos culminando lo que es este debate. Bien, antes de candidatas, obviamente, digamos que estén postulándose a este cargo tan importante, que al final todos los cargos políticos tienden a ser importantes a la hora de articular acciones en sí, ¿no? Y las acciones de ustedes van a ser legislar cosas que lleven al país de una mejor manera, que sea. Y eso es positivo. Y ahora mismo, acá presentes en este espacio que es un espacio de responsabilidad social ciudadana, que así lo hemos denominado, que trabajamos acá básicamente de manera voluntaria, somos más de 40 jóvenes que estamos aquí. Cosas con niños. Pero concreta de acción. Repetir y replicar en diferentes espacios. Mencionar y traslapar las esferas. Y estamos hablando de que nuestro accionar desde lo local tiene una trascendencia totalmente internacional. Entonces, cualquier acción de ustedes en pro al arte, a la cultura, al desarrollo humano en sí, va a ser bienvenida por nosotros y aplaudida a su vez. Me despido. Muchas gracias, Cristian, por haber organizado esto. Estamos con este debate viernes a viernes. Vamos a seguir invitando diferentes candidatos para que vengan a contarnos sus posturas y a su vez también vengan a aprender, digamos, ¿no? Una cosa es decir lo que tengo y también, otra cosa es recibir también propuestas de parte de la ciudadanía. Y aquí vemos ciudadanos que estamos, que tenemos toda la predisposición de una construcción democrática totalmente positiva y propositiva en el país. Y quiero dejarles un presente también, que son unos libros que hablan, que se hizo. Yo trabajé hace 3 años atrás con la Unión Europea justamente en un proyecto sobre la historia y la identidad del Plan 3000, que trabajamos con más de 16 unidades educativas en la ciudadela del Plan 3000. Y les voy a dejar unos tomos que son básicamente resumen de los resultados que se dieron en el proyecto. A su vez también, con ese proyecto quisimos generar cierta integración a partir de los imaginarios de los jóvenes a nivel nacional y optamos entre el Alto y el Plan 3000 como espacios o ciudades totalmente conflictivas por los hechos y acontecimientos del 2008 y demás. En ese sentido, nosotros estamos libres, como libres pensantes, estamos dispuestos a poder seguir aportando esa construcción democrática. Les quiero hacer presente, por favor, a ustedes, que lo vayan analizando. Ahí de este libro hay unas propuestas hechas por jóvenes. Entonces, una lista de propuestas y que no solo está necesitamos tal cosa, sino más bien está necesitamos tal cosa para poderla implementar de esa manera y nosotros podríamos accionar de esa otra forma. Entonces, siempre es importante tener una mirada de la niñez, de la juventud, y creo que les va a servir por lo menos en lo que van tiende, digamos, en la campaña, ¿no? Yo tenía una pregunta más, es simplemente para poder aclarar a toda la gente que nos ha escuchado. Estábamos hablando de la circunscripción 48. Sería bueno que cualquiera de las candidatas nos diga cuáles son los distritos que comprenden la C58. Y me despido. Muchas gracias a todas ustedes. Presente esta noche. En sí comprende parte del distrito 3. Parte del distrito 7, que es el octavo anillo, 16 de julio, y en sí el centro central, lo que es el Distrito 8, Plan 3000. Comprende 50 barrios en su totalidad y 33 unidades vecinales. Tenemos, por ejemplo, el barrio San Juan, San Isidro, está Héroes del Chaco, del Distrito 3. Tenemos en la parte de Los Pocitos, Villa Bolivia, Villa Unión, Simón Bolívar y muchos más barrios, ¿no? Nos despedimos entonces. Muchas gracias. Sé que no he vivido, que me he perdido, porque estoy muy mal. Hago lo que quiero y sigo siendo igual, mientras por donde camino.